Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 20 de marzo. El secretario local del Partido Andalucista, Pepe González, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que pide al equipo de gobierno y al Grupo Municipal Socialista el que presenten el documento de presupuestos para 2014. Desde el Grupo Andalucista se recuerda en esta intervención pública el compromiso adquirido por el Partido Popular y el PSOE tras la aprobación del presupuesto para el año 2013. De cerrar durante este primer trimestre el presupuesto para este año. Los andalucistas exigimos una vez más al equipo de gobierno y en concreto al señor alcalde de Ubrique que presente de una vez ya los presupuestos del 2014, que estamos a finalizar el primer trimestre y siguen sin presentarse. Esto llevamos pidiéndoselo desde hace ya meses. Luego vendrán con las bullas a pedirnos el apoyo para su aprobación. Bueno, parece que este año no lo van a necesitar, porque según declaraciones del Grupo Socialista, ya tenían un acuerdo para aprobarle las cuentas del 2014. Y aunque desconocemos en qué consiste ese acuerdo, que parece ser un acuerdo oculto que deberían de dar a conocer, por tanto, por ser cómplices, porque en este caso son socios, también se lo pedimos al Grupo Socialista, que le exija al equipo de gobierno, en este caso su socio, que presente de una vez los presupuestos para el 2014. Porque ya vamos camino por el mismo camino de ejercicios anteriores, y es porque a este alcalde se le va el tiempo solo en buenas palabritas, pero con la misma torpeza de siempre que ya conocemos de sobra. Solo sabe decir: lo estamos viendo, lo vamos a ver, lo estamos mirando, lo vamos a mirar, lo estamos estudiando, lo vamos a estudiar, me he reunido, me voy a reunir. Mire, señor alcalde, con buenas palabritas no se gobierna con acciones. Así que póngase a trabajar alguna vez. Ya sabemos que usted es cortito, que no es capaz ni de abrir la boca cuando viene un alto cargo de la Junta y es la oposición la que tiene que hacer las preguntas. Así que presente ya los presupuestos del 2014, si quiere seguir contando con nuestro apoyo, con el apoyo del Partido Andalucista. Cambiamos de asunto. El concejal de Seguridad Ciudadana, Víctor Chávez, ha destacado hoy cuáles son las medidas de control que se han acordado potenciar de cara a la celebración de la subida Ubrique el fin de semana del 26 y 27 de abril. De esta forma, durante ese fin de semana, se va a realizar un seguimiento específico de la prohibición de acampar y estacionar en las cunetas del recorrido y de celebrar fiestas nocturnas, así como se potenciarán los controles antidrogas y de alcoholemia. La verdad es que siempre que se propone a su delegación la participación, el apoyo en cualquier evento de esto, tenemos la puerta abierta y eso es de agradecer, ¿no? Porque desde el año pasado, bueno, aunque estos años atrás afortunadamente no ha habido que lamentar ningún daño, esperemos que así siga siendo, gracias al gran trabajo de tanto de la escudería como de los distintos cuerpos de seguridad, ¿no? El apoyo que tenemos, pues la verdad es bastante importante. También contamos con la participación del teniente coronel de la comandancia de Cádiz, con el capitán de tráfico, con el capitán de la zona, con el jefe de la policía, con la Policía Nacional, bomberos y 061, ¿no? Allí, pues, un año más se estuvo viendo lo que es todo el dispositivo de seguridad que se plantea, el que llevamos el año pasado y el que se propone también para este año. Pues decir que ya se está viendo, hay gran interés en la prueba para que cada año vaya intentando mejorar y vaya creciendo deportivamente y en seguridad. Y como digo y me gusta repetir, que no tengamos que lamentar luego ningún daño físico ni ningún incidente. Por tanto, se van a tomar las medidas que se vienen tomando años atrás, incluso habrá alguna mejora, ¿no? Ya nos adelantaron que serán unos 50 efectivos de la UCCIA los que estarán por Ubrique. La plantilla de la policía, pues también casi a la totalidad estará en esos días. Y decir que también pues se ampliará lo que son los controles por parte de la policía y de la Guardia Civil, tanto en esas dos noches, lo que es en toda la zona de Ubrique, y también se ampliará bastante los controles, lo que son en la zona del circuito, ¿no? Para evitar que estos coches y estos algunos pilotos que puedan estar entrenando, pues que no lo hagan y que no tengamos en estos calentones de estos días, pues estos coches que suben a gran velocidad, y así cortar un poco lo que es el pique o el calentamiento que puedan tener alguna gente estos días. Por tanto, digo que se va a ampliar estos controles, se van a ampliar los controles de alcoholemia, y la verdad que por parte de la Guardia Civil son muchas las ganas que se tienen, muchos los medios que a su alcance que nos están poniendo. La misma escudería se había puesto en contacto con Medio Ambiente y con el Ayuntamiento de Benaocaz para que las posibles caravanas que pudiera estar en el trayecto o fuera de él tuvieran una zona habilitada, que va a ser justo antes de llegar a Benaocaz. Ya no que hay allí al entrar hacia los chozos, ¿no? Y bueno, decir que ante estos sí que son temas que se tratan, pero son temas que de por sí ya sabemos que están prohibidos, ¿no? Está prohibido la acampada en esa zona, por tanto no hay que prohibir más, ¿no? No queremos que tampoco se tome la subida o cuando llega este fin de semana como un tema de prohibición, ¿no? No se va a prohibir nada, sino que solamente se va a ampliar un poco más el control hacia estas cosas que normalmente cualquier fin de semana en esta zona no se da, y en este fin de semana pues sí se puede dar, como puede ser los aparcamientos en zonas peligrosas, ¿no? Cualquier fin de semana no vemos un coche aparcado al lado de la carretera, y ese fin de semana sí. Por tanto, no se trata de prohibir ni de restringir tanto, sino de ampliar un poco más lo que es la vigilancia en esa zona y hacerle llegar a la gente lo que sí es peligroso y lo que no. Otros temas de interés: con motivo de la celebración del Día Mundial de la Poesía, la Asociación de Mujeres NUSHU y la Asociación de Mujeres Preformación 94 han organizado el 16º Encuentro de Poesía en Ubrique, donde, como es tradicional, más de una veintena de personas de nuestro municipio comparten con todos los asistentes sus creaciones literarias. Además, en esta ocasión se va a contar con la participación como invitada de la escritora gaditana Carmen Calderón. Las responsables de la organización de este evento han destacado que la novedad con respecto a años anteriores se encuentra en que en esta ocasión se ha desvinculado la actividad de la programación de Marzo por la Igualdad y se organiza sin la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Hace 18 años nosotros, un grupo de mujeres que nos denominamos NUSHU, pues vimos que había una inquietud en las mujeres por la poesía, y fuimos las que unimos a ese grupo para poder desarrollar esta lectura. En principio pues la hacíamos entre nosotros, nos íbamos y tomábamos un cafelito, y entonces el ayuntamiento le llegó oído de que había un grupo de mujeres en Ubrique que teníamos inquietudes por la poesía, y nos invitó al ayuntamiento por si queríamos colaborar para celebrarlo en el Día de la Mujer Internacional Trabajadora. Uh-huh. Y nosotros aceptamos. Entonces, desde inicio pues se hacía en colaboración con el ayuntamiento, pero siempre el ayuntamiento era el que aportaba la economía. Nosotros el trabajo, uh-huh, y ellos la economía. Y nunca habíamos tenido ningún problema en poderlo llevar a cabo. Pero últimamente ha habido cierta discordancia en la forma, y entonces, pues este año, pues hemos decidido que vamos a caminar solas. En la Peña Flamenca que nos ofrece la megafonía, nos ofrece el salón y nosotros trataremos de poner, bueno, de eso lo vamos a poner, lo que es una tarta para uh-huh. hacer las porciones, según la, dependiendo de la gente que haya, porque la verdad que también nuestros recursos no son muy... No tenemos demasiados uh-huh. recursos. Ahora Ana dirá los patrocinadores que uh-huh. este año han querido colaborar para que nuestro encuentro siga adelante. Y con esos patrocinadores, con la ayuda que nos han puesto, pues llegaremos hasta donde podamos. Si tenemos para el café, pues habrá para el café. Si no tenemos, pues nos pagaremos cada una el euro del café. Este año, pues como lo vamos a hacer independiente del ayuntamiento, pues nos empezamos a mover a ver cómo podíamos recoger esos fondos, que el cuadernillo es muy sencillo, pero claro, vale su dinero, como todo. Entonces, si te parece bien, voy a decir los nombres de los colaboradores del cuadernillo. Los colaboradores son Librería Papelería Fábula, La Trastienda, La Tienda de las Plantas, Peluquería Siroque, Gran Mundo Tour, Turismo y Vacaciones, Gestoría Asesoriados, Asesoría Laboral y Contable, Marca y Gráficas Ubriqueña. Y también quiero darle las gracias desde aquí a todas estas firmas que nos han apoyado uh-huh. y a la Peña Flamenca, que siempre nos tiene abiertas las puertas para lo que nosotros necesitemos. Aparte, tengo que decir, porque han colaborado también la gente de Ubrique, hemos hecho una pequeña rifa, porque esto de la firma es solo para el cuadernillo. Sí. Lo que han aportado este dinero es para los cuadernillos. Pero luego, para poder comprar un poco de tarta o lo que podamos hacer, pues hemos hecho una pequeña rifa, que nos dieron un objeto y la hemos rifado. Y con eso hemos conseguido 100 euros. Con esos 100 euros no sé si nos dará para la tarta y para el café. Por eso mi compañera Manuela ha dicho que si llega para las dos cosas, llegará, y si no, pues tendremos que pedir la colaboración de las personas que asistan al acto, que espero que sea como todos los años, que no ha desbordado el acto. Así que allí estaremos y daremos lo que podamos, y sobre todo daremos la poesía, que es lo más importante, el recitado poético que se va a hacer, que ya llevamos varios años que tenemos hombres también que recitan con nosotros y gente que viene de fuera de la localidad también. Y hoy, para finalizar, destacamos que el grupo de teatro de mayores Aires de la Serranía pone esta tarde en escena dos obras de teatro tituladas El Geriátrico y Unas Damas con Ángel. Será a partir de las 8:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Las obras de teatro están dirigidas por Ana Fernández y Sebastiana Corrales, con guión de José Carrasco. Con esta convocatoria para esta tarde despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.